Creo que la culpa la tiene ella por dejarse pegar, por dejarse insultar y humillar. Creo que deberían ponerse un poquito y no permitir que alguien le superase por el simple hecho de creerse más hombre. Por eso creo que en parte es culpable, y que si una no se hubiese mostrado tolerable a ese tipo de comportamiento desde el principio, ahora mismo no estaría así. Con esos moratones de oreja a oreja, con esa cicatriz ensangrentada que tenía sobre la ceja, con ese pelo descuidado y esas lágrimas que le caían por las mejillas, por no hablar de su estado de ánimo por los suelos. ¡Qué horror! No sé, yo llego a ser ella y no me dejo. Pero tranquila, estoy aquí para cuidarle.